Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Ya llega, ya se viene acercando la procesión a los micrófonos. Se acercan las voces de Mis Hijos Están con el Padre, un programa que ha sido casi premiado. Los ventiladores resuenan, los aires acondicionados en esta larga procesión que por Avenida Alberdi ya se ve asomando y llegando a las puertas de su casa matriz, Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y también puede ser que nos estés escuchando en AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Y cómo se espera el estado del tránsito para este fin de semana, Silvio. Desierto totalmente en Alaska, buenas condiciones climáticas, se derriten algunos casquetes y se liberan accesos. Muy bien, bueno, eso es lo más importante. Podés comunicarte por Instagram, obviamente, como corresponde, como lo establece la Ley Nacional de Radiodifusión. Tenemos el Instagram que es Radio Mis Hijos o Mis Hijos Radio. De las dos maneras puede ser que nos encuentres y ahí vas a ver que subimos casi ninguna de toda la información que tenemos importante para vos. Y a la audiencia vintage le reservamos un Facebook y un blog para que puedan saborear este programa. Y hablando de saborear, Braulio, siempre me decía mi abuela: Tenete, nieto, un periodista a mano cada vez que quieras saber algo. Entonces, mirá, quisiera preguntarle a ese periodista que se asoma detrás de nuestro operador técnico, Nacho Álvarez, muy buenas noches. Quería preguntarle, que le pregunte a su vez a Enrique Sims, ¿qué es un bar? Ah, mirá qué buena pregunta. Nunca lo supe. Por lo del mundial, ¿no? ¿Qué es el bar, Enrique? Bueno, las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas, ¿no? El bar, yo creo que es lo que los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, vas a... El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo es no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Ahí lo teníamos, a Enrique Sins, que partió de este plano hace muy poquito, hablándonos del bar y de este pedacito. Viste que al final hay espacios verdes en la ciudad. Sí, claro. Un visionario, Enrique Sins. Y porque fue todo un debate esto del bar en los partidos de fútbol. Me parece bien su opinión. Sí, sí. El bar en los partidos de fútbol es como una mamushka, ¿no? Un bar dentro de un bar. Claro. Enrique Sins había nacido en diciembre de 1945 y falleció en marzo, 16 de marzo de 2023. Periodista, escritor y actor de teatro. Sí, durante mucho tiempo lector ahí en los recitales de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Hasta sí, que bueno, se bajó. En la parte que todo era más anárquico, me parece. Cuando empezaron a ser exitosos ya no. No, ahí ya no le gustó esa parte. Y también mítico director de la revista Cerdos y Peces. Ah, no sé, sí, vi eso en las crónicas sobre Sims, pero nunca la leí esa revista. Ah, una revista legendaria de la década del 80, cuando el mundo era cabía en una campera de cuero y podías andar en patineta tranquilo por la calle. ¿Y a quién tenemos en línea? Porque este es un momento histórico, Braulio, quería decirlo. Por tercera sí, vez este programa sí, va a hablar de un mismo tema. Muy bien, exactamente. Tercera vez incluso consecutiva. Estamos en comunicación con Jorge Elger o Elger, ya nos corregirá, comerciante del barrio de Mataderos. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se pronuncia? Comerciante y presidente del centro comercial de la avenida Alberdi, que es el eje del problema que tenemos, seguramente que vamos a conversar hoy, que es el tema del Metrobús. Claro, exactamente. El eje del problema. ¿De qué manera afecta el Metrobús a un comercio? Bueno, como muestra tenemos lo que ha pasado con la zona comercial de la avenida Juan B. Justo, donde la zona de los comercios de mueblería desaparecieron todos y los otros comercios también vieron perder sus ventas, bajaron abruptamente sus ventas. El otro ejemplo también para mostrar de lo malo para el comercio del Metrobús es lo de la avenida San Martín y lo de la avenida Cabildo. Digamos, el Metrobús como vehículo medio de transporte rápido en la Juan B. Justo realmente demostró que ha sido eficiente. Uno puede poner en una balanza, bueno, se perjudicaron los comercios, pero se beneficiaron en el transporte público. Bueno, uno sacará las conclusiones cuál es el saldo final. Lo de el Metrobús de la 9 de julio, podemos decir que como Metrobús es exitoso porque no ha afectado a nadie y ha mejorado el transporte público, siempre y cuando no agarre algún piquete, pero bueno, en líneas generales es eficiente. sí. Pero no se puede traspolar a otro lugar de la ciudad algo que puede ser exitoso en un lado y no en otro. El Metrobús de la calle Garay también no ha servido para nada y ha confundido al tránsito. Así que bueno. Claro, es otra zona donde tampoco había embotellamientos, esa, la de Garay. Exactamente. O por muy eso, poco, ¿no? Por eso, si vamos a hablar del Metrobús proyectado sobre la Avenida Alberdi y sobre Directorio BRICS, bueno, podemos hablar puntualmente que realmente es, en principio, contradictorio al tema de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, que no pasó ni por la Junta Comunal ni por los consejos consultivos. O sea que desde el punto de vista democrático de la ciudad de Buenos Aires no ha sido así. Y desde el punto de vista sí. de la eficiencia del Metrobús, realmente la zona que hoy se quiere implementar no tiene una congestión de tránsito o que el Metrobús mejoraría, digamos, el transporte. Realmente, claro. De San Pedrito hacia Bridge es cuando empieza a correr más fluido el tránsito sobre Alberdi, porque desde Carabobo hasta San Pedrito, que está angosto, realmente ahí sí está complicado, porque no se termina de llevar a cabo una ley que tiene más de 50 años, que es terminar con la expropiación de viviendas para ampliar la traza de Alberdi. Por eso también ya hay edificios sobre una nueva traza de edificación. O sea, claro, sí, la mayoría, sí, sí. Pero no se termina de resolver el ensanche de esa parte, que son 4 cuadras que realmente complica mucho. Pero después de San Pedrito, el tráfico, tanto de colectivos como el de los vehículos particulares, corre fluidamente, así que sobre ese tema y sobre el comercio en particular, porque en esa zona de Alberdi y Mariano Acosta, donde se concentra una gran cantidad de comercios de sanitarios, va a generar que no se va a poder estacionar, va a generar que los camiones de gran porte que hacen carga y descarga en esos comercios por el tipo de mercadería que tienen, no van a poder estacionar, no van a poder descargar, y ya de por sí, hoy, si bien es fluido el tráfico, es muy complicado el estacionamiento, inclusive de los minoristas que van a comprar, que a veces están estacionados en doble sí. y en triple fila. Así que en ese caso en particular sería un caos total y sería la destrucción de ese comercio minorista, como sucedió en el ejemplo de Juan B. Justo, pero ahí uno podría balancear lo que dije anteriormente, pero bueno, eso va a implicar que va a haber una concentración en pocos comercios que van a tener capacidad de estacionamiento y va a arruinar a hoy a una cantidad de comercios que son cerca de 400 con más de 2.000 puestos de trabajo. Eso desde el punto de vista comercial. Pero nosotros también vemos claro. la otra parte. Vemos la parte, digamos, del medio ambiente, porque cuando regresa al centro por Directorio, atraviesa el Parque Centenario y está pensado Avellaneda. En el retiro. Avellaneda. Pasaría por Parque Avellaneda y está planteado el retiro de más de 15 árboles. Entonces, con un estudio ambiental incorrecto, no quiero decir fraudulento, pero hecho hace en el 2017, cuando todavía no había venido la pandemia, que también cambió las características del transporte, porque hoy hay menos tránsito, pero ahí particularmente en Parque Avellaneda implicaría un ataque al medio ambiente. Y aparte ahí también hablamos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ahí funciona la mesa de consenso del Parque Avellaneda, que por ley debe consultarse cualquier intervención que se haga sobre la zona, y no se hizo. Y aparte afecta el cuidado histórico del lugar. Así que nosotros consideramos que es un Metrobús inconsulto y totalmente innecesario. Bien, Jorge, te hago una consulta Recién decías, no pasó ni por la Junta Comunal ni por los por el Consejo Consultivo. ¿Qué decisiones sí pasan por estos organismos? ¿Tenés idea? En realidad, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que para determinadas obras, como la del Metrobús, se debe hacer una consulta a través de la Junta Comunal, que debe opinar cuando se interviene sobre su jurisdicción, y también por los consejos consultivos, que es el ámbito donde el ciudadano de cada comuna puede participar y opinar sobre distintas cuestiones que tengan que ver con la comuna, salud, educación, transporte, seguridad. Sí. Que si bien hoy por hoy tiene una participación importante de los ciudadanos, todavía tiene la posibilidad de ampliar esa participación. Pero hoy por hoy se ha eludido esa consulta por el gobierno de la ciudad, pero aparte, a partir del intento de inicio de obras o del anuncio de la obra, nosotros como centro comercial solicitamos a la Junta Comunal de la Comuna 9 que se expida sobre qué opina sobre el Metrobús. Y en la reunión de Junta Comunal, de los 7 juntistas, donde está el oficialismo y la oposición, 5 votaron en contra del Metrobús y hubo 2 abstenciones, que implica no estar de acuerdo, sino que generó abstención. O sea que podríamos decir que la Junta Comunal 9, en su pleno, con la oposición y el oficialismo, votaron en contra del Metrobús. Algo similar ha pasado en la Comuna 7 y en la Comuna 10, producto de esta iniciativa que se hizo en la Comuna 9, y a su vez replicó sobre los 3 consejos consultivos, donde en el Consejo Consultivo 9 y en el 10, mayoritariamente se opuso, o unánimemente se opuso al Metrobús, y en la Comuna 7 hay una situación que no está totalmente definida, pero que sí, mayoritariamente también está manifestado no estar de acuerdo con el Metrobús. Así que realmente es una obra innecesaria. Sí. Si querés distraerte del calor y recién arribas a este programa, estamos dialogando con Jorge Elger, es presidente de la Asociación de Comerciantes de Avenida Alberdi, a propósito de este proyecto del gobierno de la ciudad del Metrobús Alberdi Directorio. El mismo va a atravesar los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda, Floresta y Flores, contando con 16 paradores y será utilizado por 12 líneas de colectivo. Jorge, aquí Silvio Florio te saluda. ¿En qué estado actual están las obras? Bueno, nosotros presentamos un recurso de amparo, los comuneros de las 3 comunas, más a miembros de los consejos consultivos y los presidentes de las 2 asociaciones comerciales que hay sobre la traza, y la justicia dio una orden de no innovar y llamó a una mesa de diálogo para el día 28 de marzo en el despacho de la jueza. Esa orden de no innovar no implicaba la suspensión de las de la construcción, sino solamente permitía obras preliminares, que no quedaron claros, pero que lamentablemente el gobierno de la ciudad apuró una serie de acciones sobre las avenidas que hoy por hoy han complicado el tráfico, y no sabemos en qué condiciones vamos a llegar a ese día. Nosotros durante todo este periodo hemos presentado una serie de demandas con respecto a estas obras que se hicieron, y lamentablemente la justicia acepta que son obras preliminares, pero bueno, el 28 sabremos el veredicto final, cómo termina lo que venimos reclamando, que es que no se haga el Metrobús en la forma que se quiere hacer, no tampoco el Metrobús, porque también nosotros lo que planteamos es que se puede solucionar en parte, o se puede solucionar, el discurso del gobierno de la ciudad, que es el tema de mejorar el tránsito y mejorar la seguridad, haciendo un carril preferencial para el transporte público y el mejoramiento del movimiento del mobiliario urbano con paradas más iluminadas, con mayor acceso a las personas de edad y discapacitadas para el ascenso y descenso de los medios de transporte, y mejorar la cartelería existente en toda la traza. Con eso quedaría resuelto el tema de la velocidad de transporte y también el tema de la seguridad, porque con mayor iluminación, mejor mobiliario urbano, y en todo caso sumando mayor presencia policial, también quedaría solucionado, sin tener que pasar un metrobús por el medio de la avenida, que lo único que hace es complicar el tránsito, la imposibilidad de estacionar, esto sobre la avenida Directorio, sobre la zona del Parque Avellaneda, se complicaría muchísimo, porque después de determinada hora, y los sábados y domingos, se puede estacionar sobre la avenida y ya no se va a poder estacionar más. Y aparte de todo esto, por Directorio, antes de llegar a San Pedrito, a una cuadra de San Pedrito, existe un colegio, existen varios colegios, pero justamente hay un colegio privado que en la entrada y salida de los chicos del colegio, realmente de por sí es un caos, porque los padres lamentablemente no respetan esta norma de no estacionar doble fila o triple fila. O sea que cuando esté en Metrobús, no solamente eso realmente va a ser imposible de solucionar. Así que no, son muchos los factores que hacen que es totalmente innecesario, aparte de inconsulto, la construcción de este Metrobús. No soluciona el tráfico. Perfecto, el proyecto alternativo que mencionás. Estoy releyendo la presentación que hicieron en el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la doctora Elena Liberatori, y hay un detalle que no entiendo. Dice que la administración, a través de la subgerencia operativa de obras públicas, dependiente de la gerencia operativa de evaluación de impacto ambiental, categorizó el proyecto de obra con relevante efecto ambiental y se convocó a una audiencia pública. ¿Esto fue así? ¿Se llevó a cabo esa audiencia pública? Sí, se llevó a cabo esa audiencia pública. Participamos muchos interesados y muchos interesados del gobierno de la ciudad que participen en esa audiencia pública, que varios mostraron que había un guión porque dijeron exactamente las mismas cosas, e inclusive los que participaron valorando el Metrobús no eran personas de la zona, había dos o tres personas de la zona de Quilmes y muchos funcionarios del gobierno de la ciudad. O sea que, pusieron personas para que hablen a favor del Metrobús que no eran beneficiadas directas del proyecto. Pero todos los demás hemos manifestado en contra. ¿Cómo? Por ahí en Quilmes pasaba un Metrobús también y usaron ese argumento. Clarísimo, Jorge. Hemos entrevistado en emisiones anteriores a los comuneros Lorena Crespo y Hernán Poggi. El último, Poggi hizo referencia a los locales que tienen la particularidad de manejar y vender mercadería pesada, y que eso también complicaría a través de este proyecto de Metrobús, complicaría el acceso a los comercios, porque con una nota humorística dijo que nadie iba a llevar una babucha, a babucha un inodoro una cuadra y media. ¿Tuvieron? O transportarlo en el Metrobús. Claro, transportarlo en el Metrobús. ¿Tuvieron reuniones solamente los comerciantes con alguna área del gobierno de la ciudad? En un momento tuvimos una reunión informal, algunos miembros del centro comercial con el secretario de transporte, pero fue una reunión informal donde nosotros le planteamos la inquietud. Ellos mantuvieron la idea del Metrobús, pero que van a tener en cuenta nuestra opinión, pero nunca fue así, nunca se llegó a un acuerdo. Por eso, cuando nosotros decimos que cuando traemos un problema y no traemos la solución, somos parte del problema, pero nosotros traemos la solución. ¿Qué es la solución? Que la solución es un carril preferencial para el transporte público, el mejoramiento del mobiliario urbano, con mayor iluminación, mejor cartelería, y con eso solucionaríamos los problemas que dice que tiene la traza el gobierno de la ciudad. Así que nosotros tenemos una solución superadora al proyecto del Metrobús. Bien, y sacando esto que ya mencionaste, por ejemplo, la iluminación, la seguridad, ¿hay otro aspecto del barrio que para vos sería prioridad para la inversión del Estado antes que un Metrobús? Por supuesto, hay un montón de problemáticas en nuestra comuna, como por ejemplo la del Hospital Santoyani. El Hospital Santoyani está sin funcionar la guardia porque no se puso en valor el sistema de refrigeración, no se hicieron las inversiones correspondientes previamente a este verano, que aparte es también es especial, donde, bueno, realmente estamos complicados por todos lados. Pero el gobierno de la ciudad ese mismo dinero lo podría invertir en mejorar la parte hospitalaria y también las escuelas, claro, que también son tienen bastantes problemas de infraestructura. No es que nosotros no queremos que gaste la plata el gobierno de la ciudad, queremos que la plata la dirija hacia donde son más necesarias las obras. Claro. Así que lamentamos esta idea sin consulta, porque al no escucharnos tampoco pueden encontrar ideas superadoras como la que estamos planteando. Por ahí sentándonos encontramos entre los dos ninguna de las dos posiciones y encontramos una tercera que sea superadora a cualquiera de estas dos propuestas. Pero si no nos sentamos a escuchar y a dialogar va a ser imposible. Bien, perfecto. Las comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva o concurrente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las materias de su competencia y establece también que ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la ciudad, dice en su artículo 128 la Ley de Comunas. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia en el programa. Esperemos que este proyecto un tanto descabellado no avance sobre la Comuna Madre. Te agradezco la llamada y también resaltar que ustedes ya estuvieron con dos comuneros, Lorena Crespo, ¿sí?, y Hernán Poggi. Así ambos es. Son de dos fuerzas distintas, en la cual una responde a la fuerza del oficialismo y claramente también está en contra del Metrobús. O sea que acá no hay una discusión partidaria, sino realmente hay una discusión de la importancia o no de desarrollar esta obra. Así que muchas gracias nuevamente. No, por favor. Bueno, gracias a vos. Muy buenas noches. Bien, el testimonio de Jorge. Entonces, estábamos diciendo comerciante y presidente del Centro Comercial de Alberdi sobre la obra inconsulta que quiere llevar a cabo el gobierno de la ciudad con este Metrobús. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Es un placer invitar al escenario a alguien con quien ya hemos trabajado en Montevideo, el maestro Enrique Sims. Buenas noches. Conozco el dolor desde niño. Cuando bajaba corriendo, afiebrado, hacia la costa de las aventuras, y me encontraba siempre con esa cárcel de rutinas en que consiste la vida. Porque estamos aquí, en donde todo dolor

Si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Sigue, sigue, mis hijos están con el padre por la retaguardia.com.ar, dirigido a los tres cerebros que mencionaba Enrique Sims que portamos, el de reptil, el de mono y el del humano, que se forma con mucha estrategia del miedo. Siempre hablaba del miedo Enrique Sims. Mira, como una estrategia de supervivencia del humano. Hijos están con el padre recordando la memoria, y él decía que también lo del recuerdo era medio una trampa, que hacíamos asociaciones de ideas y creíamos recordar, pero recordar era olvidar. Y bueno, ahora me voy a poner a escuchar más entrevistas de Sims, que eso es lo que sucede cuando alguien muere, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No sé, es como una enfermedad. ¿Por qué aparece ese furor? El furor. Claro, pero ¿por qué no aparece ese furor? No sé, cuando cumple años y está vivo. Claro, porque lo que dice siempre este programa, ¿por qué no hablar de la gesta del 25 de mayo en la noche de Navidad? Esta campaña es la que hago. ¿Por qué nunca se habla del 25 de mayo? El 24? ¿Cómo sería que son, están ahí comiendo el pan dulce y uno se pone a hablar, che, de qué cosa el cabildo abierto? Claro, un brindis por la primera junta, menos por Cornelio Saavedra, pero Mariano brindemos Moreno. Por lo menos. Y hablando de recordar, Braulio, corría el año 2020 y encerrados en nuestros departamentos, casas, pensiones, como Enrique Sims. Cuchas. Estábamos entrevistando al titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía, Gustavo Schrauf, a propósito de la aprobación en ese entonces del trigo HB4, este trigo transgénico al que se le modificaron los genes para que sea resistente a la sequía y al temible glufosinato de amonio. Y esto nos decía Gustavo en esa época. A ver. Es una investigadora que investigó justamente el efecto de esos genes en plantas modelo. Usó Arabidopsis. Transformó y veía qué le pasaba. Dice, uy, este sirve. No, este no sirve. Este sirve para tal cosa. Este sirve, pero tiene un costo muy alto para la planta. Y bueno, se fue quedando con algunas construcciones. Algo que ella publicó, pero también una vez nos comentó que tenía genes mucho mejores que el HB4, pero no estaba como, quizás, no sé por qué, no ponía en juego los otros genes. A ello quizás haya que preguntárselo a Raquel Chan, porque los otros genes no se desarrollan, no, los tiene Conicet, pero... No sé por qué no sé. En realidad tengo mis hipótesis, pero... La titular del CONICET está de acuerdo, aprobó este evento, ¿no? Claro, y el CONICET es dueño de ese evento también. Uh-huh. El CONICET es dueño de ese evento y es dueño de muchas construcciones que generó Raquel Chan. Y esas otras construcciones, según Raquel Chan y según la bibliografía también, son mejores que el HB4. Ahora, bueno, salió el HB4. Quizás en soja esté bastante demostrado que le da resistencia a sequía. creo que tiene un beneficio para el productor, que si no llueve no pierde la cosecha. Entonces eso es algo bueno para el productor. Tiene el efecto negativo de la resistencia herbicida, que va a estimular la aplicación de herbicida, que es bastante más tóxico que otros y peligroso. Y sabemos que... ¿Qué sabemos? Bien, entonces, estas eran las palabras de Gustavo Schrauf hace un par de años sobre esto. Octubre del 2020, Braulio, y nos daba la primicia que existían otras patentes sobre este trigo HB4 mejores que las que había realizado la investigadora Raquel Chang, que están en poder del CONICET, así que las debe seguir teniendo. ¿Y se supo algo más de eso en estos 3 años? 2 años y poco. Que yo sepa, no, 2 años y poco. Y además recordar que Gustavo Schrauf es también integrante de la CONAVIA, este organismo estatal que está capacitado para autorizar los eventos transgénicos. Claro. Bueno, muy bien. Otro día te voy a contar la historia de la carta que le mandó Ruri al Papa. No tiene desperdicio, Silvio. Bien, llegan gacetillas acá, te cuento que... ¿Vos te acordás de Martín Crespi? Sí, el creador... Pachamamita Libros. Exactamente, dibujante, hemos charlado con él en este programa. Bueno, organiza un taller junto con Nati Fernández del Colmo Títeres. ¿Te acordás que habían hecho el Colmo, el Conde Drácula, todo? Claro, los títeres que acompañaban el relato, uno de ellos el Conde Drácula. Y Martín Crespi tenía otro libro publicado sobre la megaminería, bueno, todas esas cosas. Y el programa de noticias, el Colmo TV, eran títeres periodistas que daban las noticias sobre el fracking. Claro, exactamente. Un problema mayúsculo era, no era problema, el sustantivo era otro. El taller está orientado para docentes de nivel inicial y primario. Nos interesa pensar, desarrollar y compartir estrategias didácticas que nos permitan trabajar problemáticas socioambientales en las aulas y para la comunidad. En el marco de la nueva Ley de Educación Ambiental Integral, planteamos la necesidad de enfocarnos en recursos lúdicos y artísticos para problematizar lo ambiental con una perspectiva crítica. ¿Qué encontrarás en el taller? Contextos y reflexiones en torno a la aplicabilidad de esta Ley de Educación Ambiental Integral, recorrido informativo por las diversas problemáticas socioambientales más relevantes de nuestro país, recursos literarios que trabajan sobre diversas problemáticas ambientales, introducción a la elaboración de títeres, creación de un personaje, recomendaciones para la elaboración de un método de trabajo creativo para conectar los contenidos trabajados y mucho más. Y muy baratito, Silvio, 3.500 pesos. Así que no te lo podés perder. Esto va a ser 2 encuentros virtuales por Meet, lunes 20 y 27 de marzo, de 18:30 a 20:30. Y encontrás obviamente más información en Martín Crespi, Facebook, El Colmo Títeres, Instagram, Pachamamita Libros, Instagram. Bueno, ahí nos mandó Nati. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenía una de cal y... otra de arena, pero me parece que la de arena no la voy a decir porque es re bajón, Braulio. Bien, bien, tratemos de... Nos quedan 9 minutos de programa, tratemos de evitar las que sean re bajón. Escuelas sin clases por problemas de infraestructura. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esto es como una 7, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Como una 7? Y me parece que son de varias comunas. Dice, especial 7, escuela 8 de 8, escuela 24 de 11, escuela 16 de 2, CENS 86 de 14, escuela 14 de 17, parece la quiniela, ¿no? Escuela 2 de 18, Comercial 33 de 18, la educación queda vacante para el próximo sorteo. Vacante. Y el Mariano... No hay vacantes. No hay vacantes. Y el Mariano Acosta. Bien, esta es una lista que hace circular a Demis de 3, 6, 9 escuelas que hasta ahora están sin clases por problemas de infraestructura al 16 de marzo. Era el relevamiento. Así que si te contactás con Ademis, podés agregar tu escuela si no tiene infraestructura o agregás la que sí tiene infraestructura. Decís, che, acá yo conozco una escuela donde sí funciona el agua y la luz. Manden a sus hijos acá. Muy bien. Y se acerca Braulio ahí con su fluido. No se acerca una fiesta mundial, que es el Día Mundial del Agua. El 22 de marzo se van a hacer jornadas socioambientales en diferentes puntos de nuestro país, que tiene que ver con esta crisis hídrica por la que está pasando. Claro, el Día Mundial del Agua Saborizada, ¿no? Claro, solamente el de la saborizada. Un día después va a ser el Día Internacional. Bajo el lema, el agua no se vende, se ama y se defiende, muchas jornadas ambientales en defensa del agua. Una de ellas va a suceder en Tras la Sierra y nos ha enviado gentilmente un audio Juan Manuel Itzo, con doble Z, de FM Comunitaria Chacras, la 104.7, espero haberme acordado bien de su frecuencia, si no después me corrijo, acerca de la jornada que va a suceder y con una reflexión muy interesante. Vamos hacia el día. Buen día, La Retaguardia. Nos comunicamos desde Tras la Sierra para comentar sobre una jornada socioambiental que se va a dar en el marco del Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Esto es una actividad que ya la venimos haciendo desde hace 3 años. La verdad que es muy gratificante el encuentro. Un encuentro donde se mezcla arte con planteos y pensamientos para reflexionar, donde también se trabaja la soberanía alimentaria a través de intercambio de semillas y feria de productores locales, donde se trabajan propuestas a través de un taller hidrológico y, como coronario, la música. Hay una llamada de tambores y una marcha alrededor de la plaza. Desde la organización estamos tratando de implementar en el cotidiano la necesidad de, por un lado, la responsabilidad para con el uso del agua y, por otro lado, el control necesario que tenemos que hacer sobre las decisiones que toman nuestras autoridades, que muchas veces van en desmedro de los bienes comunes. Situaciones de conflicto que se viven en todo el país nos demuestran que se priorizan las actividades económicas por sobre los intereses del conjunto y los resultados están, digamos, a la vista y las víctimas también. Así que por ese motivo le metemos mucha energía a este día para tratar de que la ciudadanía en general empiece a prestar atención a conflictos que son tan importantes en lo que determina la calidad de vida de los pueblos. Bajantes, contaminaciones, sequías. Este es el panorama de muchos ríos de nuestro país y aquí Juan Manuel Isto nos acercó su propuesta a través de esta jornada socioambiental. La re Braulio a la radio, era 104.7, la re por 0,2 MHz. Megahertz son los únicos mega que no son malos, ¿no? Porque mega siempre son el mega shopping, las mega torres y la mega minería. Megahertz puede ser bueno. Claro, y una película que es Megamente. Esa es copado, es un villano copado. Que quiere dominar el mundo. Buenas, acá está Cantoles desde Los Reartes. Buen plan para el viernes a la noche. Para todas las pálidas, un poco de humor viene muy bien. Nos escribe Samantha Sánchez desde Los Reartes. Muchas gracias, Samantha. ¿Sirve de algo el humor entonces para vos, Silvio? ¿O sí, son las mentiras sí, que dicen los humoristas? Como decían los antiguos, para cambiar. Pero no son las mentiras de los humoristas, no, el humor nos va a salvar, el humor no sé qué. El humor y el agua saborizada salvarán al mundo. Triunfo histórico de la lucha colectiva. Sandra, Aten, Cetera y toda la docencia. ¿A quién condenaron, Silvio, hablando de docencia? A la cuña. A la cúpula policial responsable del operativo donde asesinaron a Fuente Alba. Ah, mira. La justicia de Neuquén. Y ahora sí, la de arena. La noticia cinco de arena. Policías. Para que no vayan a dormir. Tranquilos. ¿Qué? Ah, no, pensé que había terminado la noticia. Siga. No, sí. Condenaron a 5 ex policías por abuso de autoridad y abuso de armas. El jueves salió esta información. El veredicto contra los 8 ex jefes policiales que participaron del operativo de represión en Arroyito. Esto fue el 4 de abril de 2007. Bueno, de esos 8, 5 jefes policiales fueron condenados por el uso arbitrario de la fuerza. Recordemos que se viene el informe de violencia institucional tradicional que todos los 24 de marzo presenta la Correpi. Ah, era hoy, esta me parece. Esta vez le agregan un ítem nuevo, Braulio, que es el de las muertes bajo custodia, que no sé de qué se trata. Ah, mira. Y la última de arena, si ya nos vamos a dormir tranquilos, fumigaciones. La corte dejó sin defensa a más de 1000 escuelas rurales en Entre Ríos. El máximo tribunal rechazó un amparo sin justificación y achicó a 150 metros la distancia de fumigación sobre escuelas rurales. ¿Fumigación aérea o fumigación persona caminando con...? Rociado terrestre, dice aquí. 150 metros, ahí nomás. O sea, no, perdón, está bien la aclaración. De al menos 1000 metros para el rociado terrestre y de 3000 metros para el rociado aéreo. Y entonces los 150 metros... Eso era lo que, el amparo que presentaron. No, por eso. Eso eran lo que pedían las entidades ambientales, que se mantuviera esa distancia. 1000 metros para el rociado terrestre y 3000 metros para el rociado aéreo. Pero la corte bajó el martillo y dijo, para las dos, 150 metros... Bien, nos retiramos. Ahí llega el Metrobús de Alberti. Que doblará por Fumiga y vencerás. Y tomaremos avenida directorio, subiendo, muy rápido a nuestros hogares y a nuestros trabajos. Porque este programa es que va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Nos vemos la semana que viene. Bésame.